Miguel Cobales, columnista del Correo del Orinoco. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Vanessa y compañero Salkovic. Un abrazo a ustedes y a todos sus miles y miles de oyentes. Millones, millones son, Miguel. Te estás equivocando. ¿Perdón? Millones son, no miles. Ah, sí, discúlpenme. Es cierto, perdón. Bien, Miguel, como siempre te agradecemos por aportarnos luces sobre temas que a veces los vemos como alejados, pero ¿qué nos tiene que importar de lo que está pasando en estos momentos en Teherán? ¿Cuáles te parecen las principales aristas que se abren de esta cumbre de países no alineados? Mira, respecto al propio movimiento de los no alineados, que es un movimiento que nace a comienzos de los años 60 como respuesta a la supuesta enfrentamiento entre dos campos, el socialista y el imperialista, esta puede ser la cumbre más importante de todas desde el nacimiento, ¿no? Porque ese movimiento, digamos, que planteaba una hipotética e imposible tercera vía, y no existe una tercera vía, o se está con el imperialismo, está contra el imperialismo. Entonces, este movimiento, fundado por el yugoslavo Tito, el egipcio Nasser, el indio Nehru, el indonesio Sukarno, al final se está acercando a posiciones antiimperialistas, aunque una de las características de este movimiento, que hace difícil su manejo, es su extraordinaria amplitud. Ahí entra todo tipo de movimientos, ahí entraban desde los reyes sauditas, que como ya se ve no son los más progresistas del mundo, ni los democráticos, y a un gran líder revolucionario como Fidel Castro, ¿no? Pero esa heterogeneidad ha hecho muy difícil el manejo eficaz del movimiento de los no alineados. Ahora puede ser el momento más importante de toda la historia. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya no existen dos campos: el campo socialista, que tenía como núcleo la Unión Soviética, el campo imperialista, que tenía y sigue teniendo como núcleo un país, o mejor dicho, un modo de producción, las grandes multinacionales y grandes monopolios que tienen básicamente su sede en los Estados Unidos, sino que lo que existe es una situación de gran ofensiva de ese campo imperialista pueblos del mundo. En particular, el epicentro de ese ataque es Siria, un país vecino, un país aliado, el país que le ha tocado el turno de ser el presidente por tempore, como ocurre con la UNASUR y con otros organismos internacionales, uh-huh. Es Irán. Entonces la diplomacia iraní está haciendo grandes esfuerzos para que esta reunión sea un gran éxito en la causa de la paz y en la causa fundamentalmente de frenar la desmedida, brutal y, bueno, realmente incalificable ofensiva terrorista que está destruyendo, que está picando el país más importante para la unidad árabe, un país laico, progresista, con historia milenaria, que todos los días está sufriendo destrozos, bombardeos, matanzas y mentiras mediáticas bien diseñadas, en una campaña bien diseñada y bien orquestada por la CIA y por el Pentágono y por el famoso Premio Nobel de la Paz. Entonces, se está jugando la humanidad que se detenga la matanza contra Siria. Evidentemente, los no alineados van a tratar de otras cosas, pero a nadie se le oculta que esta es la cuestión importante. Pero claro. Hay una característica también, y es que a los no alineados, 120 países que acuden a Teherán, también acuden amigos y cómplices de los norteamericanos en esa ofensiva contra Siria, como es Qatar y como es Arabia Saudita, de manera que no se puede decir que los no alineados sean abiertamente un frente antiimperialista, pero sí un foro de lo que se llama hoy la creación de un mundo multipolar. Entonces, uh-huh. Es un desafío para la astucia, la elegancia, la finura, la inteligencia de la diplomacia iraní, para que este foro, que su mero hecho de celebración ya es una gran victoria, la causa de la paz. Hay que recordar que Irán es un país diabolizado por los imperialistas, sometido a sanciones, sometido a amenazas, porque le acusan de tener armas nucleares, le acusan quien tiene armas nucleares sin control, como Israel y como los Estados Unidos, y los iraníes dicen que no las tienen, pero el mero hecho de que 120 países estén llegando a Teherán, ya es un éxito enorme de la causa antiimperialista. Pero vamos a ver, porque la conferencia tiene una parte que ha comenzado ayer domingo de reunión técnica con unos 103 delegados. La uh-huh. cumbre de presidentes son los dos últimos días de agosto, donde realmente ahí se van a jugar la humanidad y la creación de un mundo multipolar, la causa de la paz, la solidaridad con Siria, se va a jugar una baza realmente importante, ¿no? Además, Miguel, tú hablas de no solamente Siria, sino también el papel vital que tiene Irán. Se había dicho que no iban a asistir en muchos de los países que conforman la NOAA. Sin embargo, bueno, estamos viendo una muestra de lo importante que ha sido concretar esta cumbre con la participación casi total de los países miembros. Irán también presentó como propuesta e invitó a los integrantes de la NOAA a visitar su industria de nuclear. Y quiero que también hablemos de eso, porque ha sido uno de los focos principales de donde el imperio ha atacado a Irán, acusándolo de ser el potencial de emplear la energía nuclear como armas, ¿no? Como armamento. Quiero que nos expliques qué podemos esperar también de la visita que se puedan realizar a sus industrias, y teniendo en cuenta que también está visitando la NOAA el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sí, es otra muestra y otra característica de la diplomacia iraní, que hereda, ¿no?, la finura de la diplomacia de una de las viejas grandes potencias de la antigüedad humana, ¿no? Uh-huh. Las persas aqueménidas, los persas sasánidas, es decir, que tienen el mismo pedigrí histórico que los Estados Unidos, ¿no? Que tienen 3 siglos miserables, mientras que detrás de Persia tenemos miles de años de una gran cultura acumulada, ¿no? Esto les hace ver que no tienen nada que ocultar, que ellos tienen todo el derecho del mundo a disfrutar de la energía nuclear con fines pacíficos, y la mejor manera es abrir sus centros de experimentación nuclear pacífico a los ojos del mundo, de los no alineados, etcétera. Lo que preocupa a los imperialistas en realidad esto no es esto, porque es una vulgar y despreciable excusa. ¿Os acordáis que de Saddam Hussein decía que eran cómplice de Bin Laden? Cuando sí. Quien es cómplice de Bin Laden es el premio Nobel de la Paz, ¿no? Correcto. Entonces, lo que molesta mucho a los imperialistas es que realmente Irán ya es una innegable potencia emergente en lo económico, en lo político, en lo financiero, en lo tecnológico. Ya no solamente exporta alfombras, ¿no? Uh-huh. Alfombras, por cierto, de una gran tradición artesana, ¿no? Sino que esta semana o la semana siguiente van a inaugurar la primera refinería del mundo productora de gasolina, ¿no? Con una producción estimada de varios millones, ¿no?, de litros de gasolina al día, ¿no? Es el país que más invierte en tecnología. Aparte de tener grandes recursos naturales, el país está haciendo un gran esfuerzo por modernizarse, por dotarse de una industria poderosa, y eso es lo que quieren destruir. No quieren que ningún país del tercer mundo se industrialice para que siempre tenga que estar sometido económica, tecnológicamente, a las potencias imperialistas, ¿no? Por eso utilizan todo tipo de excusas, y ahora saben que Irán cuenta mucho en la protección, en la solidaridad con la República Árabe Siria, haciendo frente con la República Popular de China y con la Federación de Rusia, ¿no? Pero en estos momentos, no, en Irán no es el momento de la guerra. Sí es el momento de la guerra en Siria por decisión del Premio Nobel de la Paz, pero en Teherán es el momento de la paz, de la diplomacia. Es la respuesta que da el gobierno iraní a la grosera manipulación de los imperialistas de dos instituciones internacionales como la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, que ha tomado medidas a favor de la ofensiva contra Siria, vulnerando el carácter plural, incluso el carácter musulmán de estas instancias. Ahora, los no alineados puede ser realmente el parto de un mundo multipolar que va a ser pacífico, que va a ser plural y va a ser obligatoriamente antiimperialista. ¿Cómo se hace que Arabia Saudita firme resoluciones en contra del imperialismo? Eso forma parte del desafío de la astucia, de la inteligencia de los iraníes, ¿no? Claro, Miguel, como ya digo, de los viejos persas. Miguel, recordamos, estamos dialogando con Miguel Cova, sociólogo, analista internacional, especialista también en Medio Oriente. Miguel, para cerrar, justamente te queríamos preguntar qué se puede esperar de este documento final que van a suscribir los jefes de Estado ahora a fin de mes, y sobre todo si esto puede significar una derrota para el imperio con la presencia y el protagonismo del gobierno iraní, y cómo puede llegar a ser ese documento teniendo en cuenta lo que decías recién, países que están dentro del movimiento no alineados pero que tienen una subordinación de en algún punto con el imperio. El simple hecho que ya se esté dando la primera parte de la cumbre con la reunión técnica de los delegados, donde ya se está empezando a discutir de un plan de paz, de no injerencia para Siria, es ya una derrota del imperialismo. Hay que considerar que el imperialismo, para destruir un pueblo, un país, una nación, un Estado, primero lo que hace es aislarlo internacionalmente, demonizarlo con sus medios de comunicación, emplear los órganos internacionales para también demonizarlo, agredirlo con mentiras, y después, cuando ya no hay nadie capaz de levantar un solo dedo en solidaridad con ese pueblo, destruirlo o con bombas o con bandas de criminales terroristas, como está pasando en estos momentos en Siria. Entonces, el hecho de que esté en marcha la cumbre de los no alineados es una derrota del imperialismo. ¿Qué va a pasar? Pues desde luego, yo creo que eso habría que buscar quizás a un redactor de películas, ¿no?, de guiones de películas, porque entre los pasillos de las oficinas, de los palacios, de los centros de convenciones de Teherán, se va a librar una gran batalla diplomática, donde esperamos que, si la humanidad tiene fuerzas, tiene salud política y social, se impondrá la gran mayoría de la humanidad, que es una humanidad absolutamente pacífica. Hay que recordar que los no alineados y esos países representan a 2/3 de los habitantes de este planeta. Es realmente la comunidad internacional la que se reúne en Teherán, y no las Naciones Unidas y en otros foros totalmente mediatizados y bajo control de una minoría, que es la oligarquía imperialista, ¿no? Habrá que seguir con mucha atención, esperando que la causa de la paz y de la civilización se imponga frente a la barbarie representada por la señora Clinton y por el señor Obama y por todos sus lacayos, que no son pocos, lamentablemente, en esa sagrada tierra del Oriente Medio. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por acercarnos también con este análisis a lo que va a ser esta cumbre de la NOAL. Un abrazo grande desde la Radio del Sur. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Miguel Coa, sociólogo, analista internacional, columnista también del Correo del Orinoco.